Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, el primer programa del mes de agosto, hoy 3 de agosto del 2021, aquí por los 9:40 AM de Radio Casa de la Cultura, también por la retransmisión que nos hace Radio La Conquista del Pan desde Buenos Aires, de Argentina, por la señal online de Radio La Conquista del Pan puntual y también por nuestras distintas plataformas en Facebook y YouTube, esto en simultáneo con los 9:40 AM. Hoy, como lo dije, es el primer programa de este mes de agosto, de este octavo mes del 2021, y todavía con esta nota del coronavirus, y bueno, todavía también con lo que es este contexto de los Juegos Olímpicos. Se sumaron dos medallas olímpicas más en lo que es la disciplina de halterofilia o el levantamiento de pesas. Macy Dahomes en la madrugada del domingo logró ayer la medalla de oro, y ayer en la madrugada, es que es como que con este cambio de horario de 14 horas como que uno se confunde. Ayer lunes en la madrugada, Tamara Salazar, a eso de las 2, 3 de la mañana, pudo obtener la medalla de plata en la misma disciplina, así que bueno, con Richard Carapaz, que ganó hace más de 8 días, bueno, son ya 3 medallas, y bueno, ahí sigue rondando esta crítica a las autoridades, el Comité Olímpico, del Ministerio del Deporte, y todo el apoyo que se le reclama para estas nuevas disciplinas, así que bueno, son temas que también de alguna manera es interesante hablarlos, es interesante y necesario también discutirlos. Bueno, por ahí también nos mandaban algunos testimonios, ¿no?, de entrenadores, de las mismas deportistas, por todas las dificultades que han tenido que pasar. Eso, y también, bueno, en otras noticias, ahí sabrán, especialmente los que viven en esta ciudad, con esta nota del alcalde o los alcaldes, yo no sé cómo mismo se resolvió esta situación de Quito. El viernes se decidió, una corte provincial decidió negar o desconocer el proceso de remoción de Yunda, y entonces Yunda regresa al alcalde, ya está ahí en sus redes, ya publicando sus actividades, visitando los barrios y toda esa actividad, y bueno, en el desconcierto, ¿no?, de saber qué mismo va a pasar ahí. También interesante también tratar sobre este tema, también la huelga de los profesores de secundarios, también otra problemática que estamos aquí atravesando. Así que eso más o menos lo que vamos a hablar el día de hoy, y bueno, le doy el saludo a Mateo. ¿Qué más, Mateo? ¿Qué tal con todos y todas? Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa. Chévere poder estar aquí con toda la gente que nos comparte, quien está comentando, quien nos saluda todas las semanas, a nuestro brother de Infernal Souls, al Javier, que siempre está ahí comentando, mandándonos saludos, también a nuestro pana siniestro, al Jesse, que nos comentó la semana pasada, saludos y muchas gracias, igual al Alejo, que usualmente sabe comentar, y si es que nos está escuchando, saludos a toda esa gente. Recordarles que por motivos de la pandemia no estamos haciendo el programa desde el estudio de Radio Casa de la Cultura, que es durante estos cinco años hemos estado transmitiendo desde ese lugar, Sin embargo, este último año, este sexto año, ha sido más bien de modo virtual, desde el aislamiento, y ahora en los últimos programas hemos podido estar rompiendo un poco el esquema, saliendo, haciendo desde lugares en específico. Bueno, y quisimos poder coordinarnos para poder hacer con Pluteras Record esta semana por las 300 cabinas del terror que ya se han estrenado. Sí, sino que no pudimos coordinar y nada, pues lo que mencionamos la semana pasada quedará para la siguiente emisión de Frecuencia Subversa Radio, que será exactamente la próxima semana. Nosotros nos encontramos ahorita en el programa número 27, este martes 3 de agosto de 2021. Y nada, pues entonces estamos gustosos, gustosas de poder compartir este espacio. Como ya dijo David, vamos a conversar un poco de temas, noticias del acontecer local e internacional alrededor, bueno, del escándalo político que ha sido estos juicios y remociones y también reintegraciones del alcalde de la ciudad de Quito, conversar también sobre las circunstancias y movimientos de protesta que se están dando en distintos lugares del país, igual mencionar que el día de ayer hubieron enfrentamientos en la costa ecuatoriana por marchas que se unen, se pliegan a las exigencias que demanda el sector de los docentes, ¿no? Decir que es algo que está sucediendo y que los medios tradicionales no le han dado la importancia del caso. De igual manera, conversar un poco sobre lo que está sucediendo estas semanas también en las Olimpiadas de Tokio 2020 que se está realizando en el año 2021, aplazado por la pandemia del COVID-19, y bueno, un poco comentar, profundizar sobre esa falta de apoyo y unas declaraciones vamos a abordar que se han dado alrededor de varios deportistas que han denunciado algunas dinámicas de corrupción y de arreglo de los pasajes y de las cosas por parte del Comité Olímpico Ecuatoriano, las distintas federaciones encargadas de los deportes, ¿no? Privilegiando que viaje alguna gente por encima de entrenadores o fisioterapistas, ¿no? Entonces, nada, pues, de igual manera, agradecer a toda la gente que nos escucha en las retransmisiones de Frecuencia Subversa Radio, que se dan todas las semanas a través de Radio La Conquista del PAN, los días jueves. Pueden escucharnos a través de www.laconquistadelpan.com.ar, así que no se olviden ahí de verlos. El programa igual de La Conquista del PAN lo pueden escuchar en vivo los días sábados, muy muy buena información y conexiones que se dan en ese programa. Y a propósito de lo que está sucediendo en el sur del continente, este primero de agosto se cumplieron 4 años del asesinato y la desaparición forzada de Santiago Maldonado, un caso que fue bastante difundido, tuvo mucho eco en varias dinámicas de movimientos sociales que se sintieron identificadas con la lucha mapuche y con este penoso suceso que dejó sin vida a una persona que notablemente tenía mucho por delante, ¿no? Se dedicaba a diferentes artes, hacía música, escribía poesía, entre un montón de otras características que fueron apagadas y silenciadas a la fuerza por esas instituciones del control y que tanto logran encontrar la impunidad, especialmente en este tipo de casos. Es por eso que hoy vamos a hacer un especial musical utilizando un poco los recursos con los que se manejó una jornada online en honor a Santiago Maldonado que se dio la semana pasada. Vamos a iniciar, si te parece, David, con un primer corte musical. Vamos a escuchar la balada por Santiago Maldonado, así que vamos a dedicar todo el programa a la memoria y a alzar la voz en fuerza de exigir justicia, demandar reparación y decir no a la impunidad que sucede en varios países de Latinoamérica, ¿no? Especialmente en el estado argentino, que es de donde sucede este suceso. Entonces vamos a escuchar la balada por Santiago Maldonado, volvemos en un instante acá en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Ser nómade. Rechazar el sedentarismo. No echar raíces en ningún lado. Las ilusiones no convencen. Las desilusiones ya se conocen. ¿Qué nos queda? ¿Cuál es el camino? Hay que abrirlo a machetazos o como sea. El sistema te maltrata como una rata en las alcantarillas de una ciudad bastarda. Hace 4 años fue desaparecido y asesinado por el Estado y la Gendarmería Nacional. Quiero recordarles y recordar que el compañero Santiago era anarquista y también que estaba encapuchado. Y estamos aquí de vuelta en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, aquí en los 940, por los 940M de Radio Casa de la Cultura. Bueno, estamos aquí hablando un poco sobre lo que las noticias que han repercutido en estos últimos días, la importancia, por ejemplo, de los logros deportivos que están alcanzando los atletas en Tokio 2021, también sobre esta serie de manifestaciones en distintos sectores, ¿no? Como el agropecuario, como el de los docentes. Bueno, hablar primero sobre los deportistas, especialmente en esta rama, o más bien dicho, en esta disciplina de la halterofilia, creo que sí ya lo pronuncié mejor, o levantamiento de pesas, ¿no? Cuando al día domingo, en horas de la madrugada, Nacy Dahomes pudo dar la satisfacción para muchos de llevarse la medalla de oro, ¿no? Esta mujer era afrodescendiente de 23 años, hija de refugiados colombianos, que ha tenido que sobrepasar muchas dificultades en su vida, logra conseguir este logro deportivo interesante, ¿no? Y son muchas cosas, muchos factores que vale la pena decir, ¿no? Que vale la pena hablarlos, discutirlos sobre en qué contexto también consigue la medalla, ¿no? En medio de un país que es atravesado por el racismo, por la xenofobia. Creo que, bueno, una deportista afrodescendiente, una deportista negra que haya conseguido este logro es mucho, ¿no? Es mucho, y sobre todo creo que cuando hace un par de años, momentos antes de la pandemia, vivimos esta ola de xenofobia en contra de ciudadanos venezolanos especialmente, ¿no? Incluso con marchas que se desplegaban en algunas ciudades, ¿no? Así que bueno, que esto quede como que un ejemplo claro, ¿no? De que a veces las cosas terminan dándose de esa manera, ¿no? Hija, como lo dije, Neisida Gómez es hija de refugiados colombianos que huyeron de su país por este conflicto entre los paramilitares, los guerrilleros y el mismo Estado colombiano, ¿no? Que han sumido y siguen sumiendo en el terror a varias personas que provienen especialmente de lugares totalmente profundos, olvidados, y que bueno, tienen que optar por hacer esto, ¿no? Por abandonar sus lugares de origen, por abandonar sus hogares, ir y buscar suerte en otros lugares, en otras partes, en este caso como en Ecuador, en los años 90, inicios de los 2000, era común esto, ¿no? De ver muchas personas colombianas buscar refugio aquí en este país. Y bueno, ¿quién diría que de toda esa cantidad de personas refugiadas iba a salir a alguien que iba a lograr este logro deportivo tremendo, ¿no? De la élite deportiva, básicamente. Así que yo lo veo, yo trato de rescatar el triunfo de Dahomes por ese lado, más que todo. No sé, Mateo, ¿y tú cómo percibiste, cómo asimilaste estas nuevas medallas de estas deportistas? Bueno, sí, creo que a propósito de eso, mencionar que claro, estamos hablando un poco en el contexto de que tres mujeres ecuatorianas, afrodescendientes, negras, están dentro de las seis más fuertes de ese deporte, ¿no? Que no es un deporte cualquiera, un deporte bastante, que se debe tener bastante fuerza, compromiso, disciplina, y bueno, lo interesante también dentro de un análisis más general es ver que claro, estas mujeres que ahora ganan el oro y la plata en halterofilia son mujeres negras y de frontera, ¿no? Que provienen de zonas fronterizas y de conflictos fronterizos, y en ese mismo sentido otro medallista de oro de estas Olimpiadas también proviene de una zona de frontera, ¿no? Entonces, como de esa manera poder un poco regresar a ver qué hay detrás de esas zonas que eternamente han sido compuestas o compuestas como periferias, ¿no? Y por qué se da tanta importancia, tanto presupuesto, tanta atención a los centros y a los deportes centrales, y no solo los deportes, ¿no? A todo lo que es lo central. Y siempre se entra esa lógica de atropellar, desvincular, marginalizar a las periferias, ¿no? Y bueno, creo que a partir de eso poder hacer una crítica más grande a lo que ha sido el Comité Olímpico, el Ministerio del Deporte, quien sea la entidad que esté detrás de este tipo de desatenciones a no solo a las deportistas que mencionamos la semana pasada, porque hace una semana estuvimos conversando también de este tema, hablamos de las compañeras que están en el tiro con arma, tiro al blanco, y de las desatenciones que incluso se mencionó en el equipo de Carapaz, ¿no? Y sí, sin embargo, esta semana han seguido saliendo noticias que dejan realmente en escándalo a las entidades encargadas, que sus twitters, a través de sus manifestaciones en réplica, hacen lo mismo, ¿no? Que cualquier entidad estatal ante los reclamos legítimos de las personas en su sano derecho de reclamar, especialmente si se les considera como deportistas de alto rendimiento. Y bueno, nos referimos al representante del Ecuador en el lanzamiento del disco, llamado Juan Caicedo, quien reveló en un video bastante fuerte, se podría decir, en sus declaraciones, puesto que es muy directo en lo que dice al enunciar que fue a Tokio, a los Juegos Olímpicos, lesionado con un montón de lesiones, sin entrenador y sin uniformes, ¿no? Esto creo que también es un poco inédito porque al parecer una de las réplicas que dieron los encargados de haberle hecho llegar el uniforme es que no habían podido gestionar la talla del deportista, que era como más grande de lo normal, ¿no? Creo 3XL, y eso no habían podido gestionar, y por eso uno de los deportistas va en precarias condiciones a desarrollar una competición frente a otros deportistas que están mejor apoyados, ¿no? Creo que a partir de esto mencionar también que la chica que ganó la medalla de plata, llamada Tamara Salazar, quien lo logró también la madrugada, como lo mencionó David, la madrugada del día lunes, ella también denunció en redes sociales que fue sin un entrenador, y tuvo que compartir entrenadores. Es uno de los fenómenos que está sucediendo, que algunos deportistas están compartiendo entrenadores con otras delegaciones de otros países. Sin embargo, lo que queríamos mencionar un poco, esto salió en el periódico digital La Data, en donde dice que vino sin, bueno, lo que ya habíamos mencionado, llegó sin entrenador, y que esto sucedió porque le habían pedido favores sexuales, ¿no? Para poder llevar al entrenador. Y es lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que haya estos requisitos, además totalmente en contra de la ley, para poder aceptar incluir las delegaciones olímpicas, que deberían ser reglamentarias, normales, en cualquier deporte, para cualquier deportista, en cualquier parte del mundo? Debe ser esto un motivo para que realmente se regrese a ver este tema, ¿no? Entonces, eso, David, no sé, ¿tú qué opinas un poco sobre este tema? Sí, realmente todavía sigue siendo un denigrante, ¿no? Especialmente este tipo de abuso de poder, abuso sexual que hay en estos espacios deportivos, ¿no? No es la primera vez que pasa. Recuerdo que por el año 2019 también hubo una denuncia de parte de la selección ecuatoriana de fútbol femenina, ¿no? Donde las jugadoras también denunciaban que en este caso el entrenador, el DT, era el que les pedía como que igual favores sexuales, ¿no? Para ponerlas de titulares. Esto fue, sí, en el año 2019, así que bueno, vemos que en el deporte todavía se siguen reproduciendo aún estas prácticas, ¿no? Sexistas y nada, o sea, que como tú lo dices al principio, ¿no? Que el hecho de que, bueno, sean mujeres, afrodescendientes, nos permitan como que reflexionar un poco más de la amalgama de diferentes culturas, identidades que hay en este país, ¿no? Y mira que no solamente, como lo dije en el anterior comentario, no es ni siquiera, es algo que incluso pasa a las fronteras prácticamente, ¿no? Cómo este país logra concentrar todo este tipo de fenómenos, y se los podría decir. Y eso, por un lado, en ese tema, ¿no? Como vemos cómo el deporte nos permite visibilizar estas cosas, y también lo que nos permite visibilizar es cómo también se operan estos distintos entes estatales, institucionales, donde prima la corrupción, sobre todo, ¿no? Hablábamos justamente de cómo una de las deportistas, la deportista que ganó la medalla de plata, Tamara Salazar, decía que no pudo asistir con un entrenador, ya que los dirigentes prefirieron llevar a sus familiares y a otro tipo de invitados. Entonces, vemos que aquí la verdad el deporte no es que sea una prioridad, sino es un medio en este caso para hacer turismo, yo qué sé, ¿no? Para ellos debe ser algo innovador, algo interesante, ir a conocer un país como Japón, me supongo, y no llevar no llevar toda la asistencia necesaria que necesitan las deportistas ecuatorianas. Y bueno, eso también lo que quería comentar también es cómo los medios de comunicación ahora con las redes sociales, algunos personajes por ahí también tratan de igual seguir como que romantizando la pobreza también, ¿no? Con ese discurso de superación, de que hay que superar tal y cual adversidad para lograr tu meta. Y la cosa no es que sea así, ¿no? Porque como lo dije la anterior semana, o sea, sí, el deporte de alguna manera permite que personas que vienen de estos sectores desfavorecidos puedan a ascender o mejorar sus condiciones, pero al final no lo hacen todos, ¿no? Hay gente que por muchas cosas no lo termina haciendo y termina a veces en una peor situación. La cosa es otra, sino es igual asistir a estos sectores. Por ejemplo, ahí veía el tuit en Twitter veía la publicación de alguien que decía que ojalá que con el triunfo de estas mujeres se pueda brindar por decir por lo menos agua potable a sectores como Esmeraldas, por ejemplo, ¿no? Que hoy en pleno año 2021 no cuentan con este servicio que es básico y eso, o sea, más allá de ponernos a romantizar la pobreza, de que sí, de que empezó en las peores condiciones, que vendía tal y cual cosa cuando era niño y no fue a estudiar, pero con su esfuerzo, y bueno, y así, ¿no? Se van repitiendo. Y es como que cada 4 años, no solo en Ecuador, ¿no? Sino que en países como este mismo, ¿no? Vemos que se repite lo mismo. Tal vez esto lo vemos, por ejemplo, en el fútbol, por ejemplo, ¿no? Que cómo se repiten estos discursos a manera de muletillas para de alguna manera contrarrestar e ignorar la verdadera situación de pobreza que pasa en estos sectores y que no se arregla con el éxito de solamente una persona, sino que necesita, por ejemplo, cosas como la educación, por ejemplo, para que la gente pueda de esa manera sí contrarrestar los efectos de la pobreza. Sí, David, creo que es un tema que nos permite hablar, pasar a problematizar algunas relaciones, algunas situaciones que se dan alrededor de esto, el racismo, la discriminación, la marginalidad, no solo territorial, no solo en servicios, en recursos, sino también en el acceso a muchas de estas cosas y bueno, poder conversar de aquello, especialmente acá en estos espacios que se vuelven importantes para poder brindar una visión distinta, más allá del simple o el superficial nacionalismo que ya lo festeja, que dice, sí, a pesar de las condiciones adversas, logran superarse y son ejemplos de superación, claro que lo son, pero no porque seas, o sea, porque haya estado nacida aquí en este territorio, y bueno, bacán, chévere, ¿no? Pero sí hay otros ejemplos muy bacanes que están sucediendo, como lo que pasó con el salto olímpico, ¿no? Un detalle ahí que me parece que es un récord igual mundial que se dio este fin de semana pasado en cuanto a una mujer venezolana, de igual manera afro, negra. Y bueno, en una publicación vimos que también es lesbiana, entonces hay por ahí hay varios ejes de discriminación sobre esta posibilidad o esta proyección que ha tenido Yulimar Rojas, quien es la mujer que ha roto el récord mundial del salto triple, ¿no? Una mujer negra, lesbiana y de barrio, eso es lo que vimos en las redes sociales, rompió el récord mundial del salto triple. Entonces, bueno, reflexionar, visibilizar qué es lo que nomás nos puede aportar toda esa gente que ha sido invisibilizada, marginalizada durante tanto tiempo, ¿no? Y nada, pues David, vamos a un siguiente corte musical y ya es hora también de irnos a los publicitarios de Radio Casa de la Cultura. Entonces vamos a seguir con un especial musical dedicado a la memoria y a la justicia los 4 años del asesinato de Santiago Maldonado, quien fue también vulnerado con su existencia humana, se podría decir, por las fuerzas estatales, y hoy se cumplen 4 años y realmente es algo que debemos siempre tener en cuenta. Vamos a escuchar una canción del cantante Viejo Ted con su canción La Danza del Brujo Eterno. Y recordemos que a Santiago Maldonado lo apodaban El Brujo. Entonces vamos ahí con esta canción de Viejo Ted, La Danza del Brujo Eterno, y regresamos en un instante acá en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Dejaremos nuestras huellas incendiadas que las borre el viento, ya que en tus ojos veo el infinito manifiesto en estos cerros. Dejaremos nuestras huellas incendiadas, que las borre el viento. Santiago eterno, el brujo eterno. Estoy girando en la danza del fuego, me elevo. Si no me transformo, me muero. Estoy girando en la danza del fuego, me elevo. Si no me transformo, me muero. Y estamos de vuelta aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma en este 27º programa de este año 2021, y dándole con todo en estas transmisiones ininterrumpidas que hemos tenido, creo que desde el mes de febrero, creo, o abril. Y bueno, estamos de aquí, nos encontramos aquí hablando sobre algunos temas. Queremos, antes de continuar con el programa, agradecer a la gente de Radio Casa de la Cultura, la gente de los controles, quienes, bueno, hacen posible difundir en nuestro programa por su señal de los 940M. También saludos a la gente de Radio La Conquista del PAN y a todos y todas quienes nos están escuchando como de costumbre todos los días en martes. Eso, y bueno, ahora hablar un poco de, metiéndonos un poco más en el contexto político, sobre todo en lo que ha pasado en la ciudad de Quito, con este peculiar caso que yo la verdad no recuerdo algo que haya pasado así sobre el alcalde Jorge Yunla o sobre el alcalde Guarderas. Bueno, ahí son ese quilombo medio judicial, medio legal, no sé cómo se resuelven estas cosas, ¿no? Te dicen que hay unas distancias que respetar, pero después puede ir por otras, saltarte las ramas y todo eso. Y bueno, resulta que Jorge Yunla todavía, al parecer, se mantiene como alcalde de Quito, ¿no? Incluso ahí lo veo en sus redes sociales publicando actividades, inauguración de obras como alcalde. Y mientras que el señor Guarderas más bien ha preferido como que guardar silencio, y más bien ha dicho que va a acudir a las instancias legales para ver qué hacen, ¿no? Todo esto también en el contexto de un grupo, ¿no? De un grupo de concejales especialmente, y de este mismo señor Santiago Guarderas, ¿no? Que quieren de alguna manera también estar o ahí acaparar la alcaldía. Y nada, o sea, también nos hemos topado también, ¿no? con este debate, no sé si decirlo debate, de que si es racismo o no es racismo, es clasismo, no es clasismo, pero yo creo que la cuestión va más allá, ¿no? Creo que va como que se sitúa en una, debería situarse en otro tipo el debate, ¿no? Como que nos damos muchas vueltas en ese sentido, pero creo que, bueno, es complicado, ¿no? O sea, hablamos de, como ya lo mencionamos programas atrás, ¿no? Jorge Yunla es alguien que ha estado ahí también en la controversia, ¿no? Por el manejo, por acaparar varios medios de comunicación, radiales especialmente, ¿no? Saltándose lo que dice la ley antimonopolio en estos casos. Y bueno, ahí Jorge Yunla ha encontrado la manera de sobresalir de eso. Y bueno, pese a todo ese tipo de denuncias, llegó a ser asambleísta y bueno, finalmente alcalde de Quito. Sin embargo, también hay otro sector, ¿no? Empezando por este señor que dice ser, pues, ambientalista y todo eso, defensor de las Islas Galápagos, como es el señor Roque Sevilla, ¿no? Que ahí se muestra como que indignado y dice que habla por todos los quiteños y quiteñas de bien de esta ciudad, y que bueno, que hay que salir a las calles a pronunciarse. Y bueno, que yo creo que hay cosas más importantes, ¿no? Ya hablábamos sobre esta cuestión de los maestros, por ejemplo, ¿no? Que casi nadie le para ahí asunto, y bueno, son estas cosas que todavía siguen pasando en esta ciudad, ¿no? Todavía vemos ahí una especie de discurso elitista también que se enmarca en este tema, y eso podría decirlo por ahora. Sí, David, evidente, un tema que debe llamarnos la atención, cuestionarnos qué es lo que pasa en esas instancias, porque es realmente, a la final, lo que muchas veces decide sobre algunos temas que en la cotidianidad nos afectan, ¿no? Entonces, ahora hay como esta cortina de humo, y como muchos lo han visto, lo han denunciado, mientras hay problemáticas súper fuertes, por ejemplo, la huelga de hambre de los maestros, siempre el constante enfrentamiento y problemática que surge con el trabajo autónomo, ¿no? Que anuncian como antes informales. El transporte público está subiendo el pasaje, o sea, un montón de situaciones que a las cuales realmente no se le puede poner ni un culpable ni un responsable, porque todo está en la indeterminación, ¿no? En una especie de vaivén, en un limbo en el que se va, viene, y realmente no se sabe qué es que mismo pasa, ¿no? Entonces, no sé cómo vaya a seguir esta situación. Sin embargo, los medios aprovechan un poco, ¿no?, este tipo de situaciones, circunstancias, para darle como más leña al fuego, hacer más candente esas historias, esos enfrentamientos, y las problemáticas continúan igual, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que se debe tomar en cuenta. Y bueno, en el medio de un rebrote de las variantes, de lo que dicen, ahí también juega un papel los medios para hacer una campaña del terror, pero sin embargo, en el medio de eso, es un reto también, porque al parecer con la población vacunada se podría decir que ya la gente está tratando como un poco de normalizar sus actividades, trabajar normalmente, pero esperando que ahora no vuelvan a suceder escenarios lamentables como ya se han visto durante toda esta época pandémica. No sé, David, ¿qué dices? Sí, son muchos temas. Por ejemplo, también salió esta nota, esta cuestión del metro de Quito también, ¿no? Que igual se lo sigue aplazando, ahora es para el 2023, y un proyecto que ahí también ha dejado como que secuelas a algunos sectores de la ciudad, especialmente del sur de Quito, ¿no? Por Solanda, por Turubamba, hay varias casas, viviendas que están a punto de desplomarse, y nadie da respuesta a ello, o simplemente dan ahí alguna recompensa que incluso no satisface a los dueños de estas propiedades. Y claro, o sea, hay temas más delicados, más profundos, como esto también de esta situación, o este acoso que sufren los vendedores ambulantes, o el mismo transporte de Quito también, que también también llega a ser crónico en el sentido económico, me refiero, o sea, se te están alzando el pasaje en medio de una crisis económica de la cual todavía no se la puede sobresalir, y creo que no se la va a sobresalir, no se la va a sobrellevar en por lo menos en un corto plazo. Y es llamativo que los medios de comunicación nos vendan esta historia a manera de telenovela. O sea, prácticamente todos los días te inundan de esta noticia. O sea, y eso también te dice que hay intereses detrás de la alcaldía de Quito también, ¿no? Por un lado, Jorge Yunda también es propietario también de estos medios de comunicación, ¿no? Y ha sabido también manejarse en ese sentido, y bueno, decir eso, y claro, o sea, De alguna manera, por ejemplo, vemos como me llama la atención también ver cómo hay periodistas que se embanderan en esta lucha, ¿no? Por la alcaldía, dicen que por ahí vi Quito tiene que ser volver a ser luz de América, volver a ser ejemplo, pero yo digo, ejemplo de qué, ¿no? Estamos con la mayor cantidad de población actualmente en el país, y también estamos, con una alta tasa de desempleo. Yo no sé si cambiar o no el alcalde va a poder modificar esa cuestión, por ejemplo, ¿no? También vale decir que tenemos problemas en el transporte, como ya lo decía. Los pasajes están subiendo de una forma un poco peculiar, ¿no? Ahora es por medio de estas famosas cooperativas, ahora entre comillas la cooperativa que cumpla los mayores requerimientos que el municipio exige es la que podrá al final alzar el pasaje, y o sea ahí no puedes reclamar nada, o sea que contra quién te vas, contra la cooperativa. Entonces son todos esos enredos, ¿no?, que al final son los que realmente sí afectan a la gente de a pie de Quito, ¿no? Y no creo que estos temas estéticos que también, que es real, en realidad así, ¿no? Son, creo que ayuda también, y sin hacer, digamos que me pongo en el famoso lado del abogado del diablo, como dicen, yo creo que lo de Yuna también pasa por temas estéticos también, ¿no? Hay que decirlo. Pero ahora también no tampoco hay que justificar lo de Yuna con que vaya, sí, es el racismo y todo eso, ¿no? Racismo creo que lo vemos, racismo es, por ejemplo, lo que hacen a las vendedoras ambulantes, ¿no? En los mercados, cuando los metropolitanos no les dejan trabajar, pero sin embargo, cuadras un poco más allá, tienes a supermercados que sobrepasan la capacidad en medio de una pandemia. Así que eso por un lado, ¿no? Es lo que está pasando en esta convulsionada y apática ciudad de Quito. No mentira. Sí, David, ahí, perdón, tuvimos un pequeño desfase técnico con el otro dispositivo al que estaba conectado. Y bueno, lo que has dicho, David, hay cosas que están ahí visibles y no son muy recurridas ni recurrentes en los temas, en las agendas, en los programas de medios tradicionales. Bueno, entonces ahí un poco a partir de estos espacios tratar de brindar una versión alternativa, una perspectiva distinta de este tipo de sucesos y bueno, mencionar también lo que tú has dicho, pues David, hay un sector de la población que hace la crítica al alcalde de Quito solo porque, claro, porque corre por temas estéticos o por racismo directo y burdo y vulgar, ¿no? Se podría decir, ¿no? Más bien esto que nos permita un poco reflexionar desde las praxis, ¿no? No solo desde esa estética, desde cómo se ve una persona, sino desde cómo actúa. Creo que eso es lo que debería ser, y en ese sentido ha habido una notable diferencia en cuanto a la persecución que han tenido con otros alcaldes y alcaldesas también, no solo de la capital, sino de Guayaquil, de otros lugares, ¿no? Entonces, para juzgar y criminalizar a estas figuras políticas como Delfín Quispe, también ahí están, sí, siempre presente la fiscalía, y creo que eso nos deja ver de una u otra manera cómo esa agenda, cómo esos códigos penales y cómo la legislación en sí misma está hecha para castigar a quien menos tiene, a quien menos posibilidades de evadir o de sobrellevar o de disimular la ley pueda, ¿no? Entonces, creo que con eso ir cerrando, David, ya este programa. Tenemos un último corte musical de la reconocida banda La Lira Libertaria de Chile, y vamos a escuchar una canción igual dedicada para Santiago Maldonado, 4 años de su desaparición, pero antes vamos a despedir ya el programa para dejar con ese corte. David. Así es, nos estamos despidiendo, creo que sí hemos sacado ahí alguna buena conversación de estos temas, ¿no? Primero de los de las Olimpiadas y bueno, ahora de esta situación del alcalde Jorge Yunda. Bueno, alcalde, ser alcalde, no sé, bueno, ahí sí no sé porque realmente a mí yo sí me he enredado con este tema. Y eso, agradecerles a todos y todas por la sintonía y bueno, nos estamos viendo el próximo martes. Creo que vamos a tener un invitado de ley. Creo que va a ser Fruteras Rex o por ahí algún invitado sorpresa, ya los estaremos contando en el transcurso de la semana. Así que gracias a todos y todas por habernos sintonizado esta tarde, gracias a la gente de Radio CC, gracias a la gente de Radio La Conquista del Palma, nos estamos viendo hasta el próximo martes, chao. Así es, entonces la próxima semana de seguro nos verán en una entrevista fuera del de esta dinámica virtual a distancia con la que estamos grabando los programas. Vamos a salir, como dijo David, o bien a entrevistar a Pluteras o a un invitado sorpresa que estaremos anunciando durante la semana. Por hoy hemos finalizado este programa, esta emisión tan importante para reflexionar estos temas y para escuchar y disfrutar un poco de la música que hacen en tributo los compañeros y compañeras de Latinoamérica para Santiago Maldonado, a 4 años de su desaparición forzada y su asesinato. Entonces vamos a cerrar con esta canción de la Lira Libertaria. Para quienes disfrutan de esa banda, vamos a escuchar la participación que tuvieron para el homenaje, la jornada virtual por Santiago Maldonado que se dio el fin de semana pasado, de la Lira Libertaria. Así que escuchamos eso y nos despedimos. Esto fue Frecuencia Subversa Radio en esta emisión número 27, este martes 3 de agosto de 2021. Nos vemos la próxima semana, como todos los martes, a través de los 9:40 AM y a través de Radio La Conquista del Pan los jueves. Hablamos, chao. Les dejamos con la Lira Libertaria. Chao. Hola a todos y todos. Somos la fracción rapera de la Lira Libertaria. Queremos saludar a la memoria del compañero Santiago Maldonado. Se nos encomendó la misión de realizar esta canción y uniendo esfuerzos logramos armar esto. Póngale play, compañero. Yo. Saludamos también a la compañera Luisa Toledo, al compañero Pablo Marchán, a todos quienes han muerto combatiendo por la liberación. Yo. He grafiteado varias veces las paredes de la iglesia. Ya no sé qué hacer con estos burgueses de mierda. Una noche de estas, entre la sombra les pondré una bomba y mandaré al cura a la concha de la gorra, en la gorra del café. Veo un futuro incierto, no hay donde escapar, el cielo ya no está abierto, todo está enrejado como las mazmorras del Estado. No hay lugar para el salvaje, solo para el domesticado. Que arda la iglesia, que arda en llamas, si llega la gana estaré en la montaña. Que arda la iglesia, que arda en llamas, si llega la ayuda estaré en la ruta. Haciendo dedo para ir a quemar un templo. En su pinche pueblo me río, sus caras llegó a su infierno. Cuando llegue no estaré, ni la sombra dejaré. Como brujo reiré, en el lomo volaré. Como gato de magia, como pararse de manos, como parte de tu rabia. En el fuego me propago, todo válido que en esta guerra. Estamos convocados como hijos de la tierra. Puedes saltar, puedes volar, nunca descuides tu integridad, tu mentalidad, tu habilidad. Tienes que estar en claridad contra la autoridad. No te puedes vacilar, no puedes quedar ni un paso atrás. Date calle estrategia, el brujo vive en la guerra social. Amor y gozo y resistencia, que brille en el fuego hasta que todo acaba. Que canta la iglesia, que canta mi llama, si llega la cana yo estaré en la montaña. Que canta la iglesia, que canta mi llama, si llega la ayuda y usar en la ruta. Para hacer estos tracks que te apuñalan en el altar. ¿Ah? Cuando estés dando el Salmo 33. Si la cara de la gente me la imagino, me río y orino comiendo hongo de los pinos. Quedó bien chino, soy un asesino. Y la conche tu madre, ni culpable ni inocente. Solo soy un cliente de esta sociedad infernal, celestial. No sé distinguir entre el bien y el mal. Unos dicen que es así, otros dicen que es ambiguo. Yo solo creo en la conmovisión de los antiguos, en los ríos, en los mares, en los bosques y en los montes, en las lagunas, en las dunas, en la puna y en mis runas, en la gema y en mis temas, en la arena y en mi cena, en mi odio, en mi amor, en mi alegría y en mi pena. Así es, así será. Así es, así será. Así es, así será. Así es, así será. Que anda la iglesia, que anda en llamas y llega la pan, estaré en la montaña. Que anda la iglesia, que anda en llamas y llega la luz, estaré en la ruta. Que canta la iglesia, que canta que llama, si llega la cana, yo estaré en la montaña. Que canta la iglesia, que canta que llama, si llega la ayuda, yo estaré en la ruta. Yo estaré en la ruta. Yo canta la iglesia, yo estaré en la ruta. Un abrazo anárquico, compañero brujo, sigues en el combate tras el árbol y el arbusto. Ahora eres río, caos natural, un refugio. Los que mueren te saludan, llevan tu canto en su puño. Un abrazo anárquico, compañero brujo, sigues en el combate tras el árbol y el arbusto. Ahora eres río, el caos natural, un refugio. Los que mueren te saludan, llevan tu canto en su puño. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La mascarilla, eso ya lo sabemos. También sabemos que si no la utilizas, pones en riesgo tu salud y la de tu familia. Siempre usa la mascarilla. Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa que no te agarre ese virus, pa que no te agarre, pa que no te agarre ese COVID, pa que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma.